Sol negro, negro, negro, negro. Y sin pensarlo fue, yo no sabía que podía terminar acá. Tenía todo allá y mi delirio desataba una tormenta en la cual no logré parar. Ahora ya entiendo, soy un loco más. Mirando solo me quieren borrar. No era un motivo para estar acá, perdido y dopado. Ahora ya entiendo, soy un loco más. Tírame, solo me quieren borrar. No existe salida ni oportunidad. Locura y la cura, todo muere acá. Ahora ya entiendo, soy un loco más. Tírame, solo me quieren borrar. Solo me quieren borrar, no existe salida.